Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox. Arquitectos desconocidos de la Navidad. Ayer nomás me quedé en la esquina de San Martín y Garibaldi contemplando el rojo intenso de unos tomates cherry a 1.300 el kilo. Absorto en las montañas de frutas y verdores de esta verdulería bien provista, me sorprendió el saludo jovial y feliz de dos de sus empleados. «Felicidades, maestro», me dijo uno. «Que tenga bonita fiesta», se sumó el otro. Yo no tenía actitud de comprador y no compré, pero estos dos muchachos, deshechos en saludos, me alegraron la previa de la Navidad. La Nochebuena y la Navidad que celebraremos en pocas horas se sostienen en el despliegue de cientos de miles de trabajadores que proveen alimentos de todo tipo en almacenes, autoservicios, supermercados, verdulerías, panaderías, confiterías y heladerías. Los obsequios que compramos para aquellos que amamos y otros de cortesía, algunos carísimos, otros de unos pocos pesos, implican el trabajo de otra tanda de laburantes en regalerías, jugueterías, joyerías, boutiques, librerías, casas de antigüedades, de computación. La lista se engrosa con los muchachos, chicas y mayores que atienden peajes, gomerías, despachan combustible y resuelven infinidad de menesteres relacionados con nuestros vehículos. Los mismos que nos llevarán a casa de parientes o amigos para participar de esta fiesta milenaria. Ni que hablar de los ángeles en hospitales, sanatorios y ambulancias. Mis amigos me dirán que la Navidad es mucho más que una mesa bien servida, con platos ricos y bebidas generosas, rodeados de afectos. Que la esencia de la Nochebuena no es encontrarse con aquellos que amamos para pasar un buen rato y hacernos regalos. Es cierto, pero la mayoría de ellos, y me sumo a la lista, en la medida de nuestras posibilidades haremos justamente eso. Comeremos bien, beberemos mejor, nos reuniremos con familiares o con amigos e intercambiaremos regalos. Me dirán que Navidad es el Jesús que salvará a su pueblo de su pecado, la certeza de que hay alguien en este universo que me tiene en el centro de sus anhelos, Dios mismo, y que está al alcance de un simple «rezá, pibe», que aunque no parezca sirve, como nos dijo Beto Gardelini tiempo atrás, al recordar su hora más oscura. Sé que hay muchos solos y muchos pobres y muchos entristecidos en esta Navidad,

escritor y un gran viajero, un gran viajero. Vamos a charlar con él sobre Tierra Santa a propósito de la Navidad. Esta es la caminata radial número 204 y el periodista Bernardo Milipán nos llevará de viaje por algún camino famoso, alguna ruta que nos hará soñar que estamos con los pelos al viento. En Juglares, la profesora Silvina Pérez nos convoca a entender la Navidad a partir de distintos ritmos musicales. En Caminos del Alma, escucharemos del legendario Omar Cerasuolo una versión de Solo por Hoy. Tony López nos desafía a dar un paso más con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy, El Cristo Escondido. Del archivo de Esa Ya La Vi, Brenda Kohler nos trae Qué Bello Es Vivir, la película de Frank Capra en la que vivir puede ser muy bello, pero muchas veces nada fácil. Este film nos presenta los vericuetos de la vida que a veces nos llevan a verdaderas encrucijadas. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. Y tenemos cumpleaños hoy. A ver, ¿qué pasó esta semana? ¿Alguien cumplió años? Y sí, se cumple un añito de la gran alegría que tuvimos los argentinos el 18 de diciembre de 2022, cuando la Selección Nacional de Fútbol se coronó campeona de la competencia, ¿no? Y obtuvo su tercera estrella. Una gran alegría. Y este tema de La Mosca, que fue un verdadero acto de fe, porque lo compusieron y lo escribieron mucho antes de que la Argentina se perfilara como un ganador, aunque venía muy bien después de haber ganado la Copa América con una final en Brasil. Ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial. Y al Diego. Vamos a la consigna de hoy. Estamos a 24 horas de celebrar un poquito más la Nochebuena y es la pregunta casi obligada. ¿Cómo festejas la Navidad? ¿O no la festejas? Es una pregunta abierta, ¿eh? No estamos obligados a, porque justamente por muchos años esto ha sido una presión grande en las familias, en los grupos, y gente que no quería celebrar, no tiene ganas de reunirse, pero otros sí. Entonces, bueno, contanos cómo es tu historia. ¿Te reunís, no te reunís? Y si te reunís, ¿cómo lo haces? Yo les cuento que hoy, sábado, participo de una ceremonia en mi iglesia, la ceremonia de las velas. Es una ceremonia muy interesante que se hace en el medio de la oscuridad y con un juego de luces, de velas que van y vienen, que se van prendiendo, etcétera, y que reflejan las palabras del mismo Jesús, que dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en la oscuridad. Mañana me reúno con parte de mi familia, ¿no? Con mi hermano, su familia, y bueno, pasamos, y algunos familiares más, y pasamos un tiempo lindo, comiendo, celebrando, compartiendo algún regalo en la Nochebuena. Así que contanos, ¿cómo es tu celebración o cómo no es? Nos mandás un mensaje, un audio al 11-6400-7047. ¡Sas! ¿Qué vendrá? Qu'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elles soient miennes ou qu'elles soient vôtres, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. ¿Dónde acabará? Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche. j'aime. Prenons soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Escribo mi camino sin pensar, sin pensar. ¿Dónde acabará? Que vendrá, que vendrá. Escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé. Sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard. Laissez parler, mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que vendrá, que vendrá. Escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Desde las 9, caminante por la 102.9. Mucho cuidado con utilizar las banquinas para adelantarse. Esto ya lo comenté la semana pasada, pero lo repito porque viene un fin de semana largo en que la tentación está ahí. El uso indebido de este espacio destinado a estacionar en caso de accidentes o desperfectos mecánicos puede generar situaciones muy graves y riesgosas. Está muy mal usar las banquinas para adelantarse, así que cuidado. Y más cuando hay congestiones de tránsito y grandes movimientos de autos o de vehículos en horas especiales, como va a ser este sábado especialmente y el domingo, o domingo y lunes. Moderación también en la bebida, especialmente si vas a conducir. Por ley, ningún conductor en la Argentina puede tener alcohol en sangre al manejar un vehículo. Recordemos que hay mucha gente movilizándose por estos días. Bien para los barrenderos, que ayer a la mañana estaban limpiando a fondo, con alma y vida, un tramo de la avenida Calchaquí, esta arteria que comunica de norte a sur el Gran Buenos Aires, el sur del Gran Buenos Aires, que se repita por todas las calles de la ciudad que lo necesitan. Muchas veces decimos que los barrenderos salen a la luz en vísperas, en proximidades de elecciones. Pero ahora no hay elecciones, así que muy bien, muchachos y chicas que salen a limpiar los cordones. ¿Cómo cambia el tiempo, no? Esta semana recuperé los pantalones de invierno. Increíble, ¿no? Después del temporal del domingo bajó la temperatura y mucho, ¿eh? Ahora volvió el verano, estamos en verano, no olvidarse. Soy inadvertido y esta semana llegó el verano. Empezó el verano oficialmente, pero bueno, cambia tanto el tiempo. Se me ocurrió una frase para resumir un poco toda esta situación de cambios de temperatura. Esta frase: qué tiempo loco, ¿no? La pueden usar sin citarme, no hay ningún problema. A propósito del temporal que dejó a miles de personas sin luz, sin techo y bueno, a veces incomunicados, con árboles en la cortados, desgajados, cruzando las calles, postes de luz. el domingo, a eso de las 9 de la mañana, yo salí a hacer una recorrida por mi barrio a ver cómo estaba todo. Y bueno, encontré que más o menos estaba en orden. Después supe que no, que había algunos lugares que no había recorrido, que sí, que había árboles y postes caídos. Me llamó la atención un vecino, que eran las 9:30 más o menos, que todavía estaba lloviznando. El tipo ya estaba barriendo una hojarasca que había caído, ya estaba ordenándolo adelante para que se lo lleve el camión de las ramas, ¿no? Yo digo, bueno, estas cosas reflejan el temperamento de la gente. A la vuelta, a dos cuadras de esa casa, ayer viernes, en otra casa, había una rama que se había caído de punta, de un árbol tipo araucaria, se había caído de punta, se había quebrado, estaba clavada en el piso y ahí había quedado desde el domingo a la madrugada en la tormenta, y el dueño de casa no la había tocado, ¿no? Quedó ahí, digamos, era una rama grande, pero no era imposible de mover, estaba paradita, había que darle un empujoncito y que por lo menos cayera sobre el pasto, ¿no? Pero no, el tipo, no sé qué esperará, que venga la municipalidad para voltearlo, ¿no? Increíble. Bueno, estas son maneras de mantener la calle y también un reflejo de nuestra personalidad y del temperamento de cada uno de los vecinos. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Solo por hoy trataré de vivir exclusivamente el día, sin querer resolver el problema de mi vida todo de una vez. Solo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto, cortés en mis maneras. No criticaré a nadie y no pretenderé mejorar o disciplinar a nadie, sino a mí mismo. Solo por hoy seré feliz, en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino en este también. Solo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin pretender que las circunstancias se adapten todas a mis deseos. Solo por hoy dedicaré 10 minutos de mi tiempo a una buena lectura, recordando que, como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, así la buena lectura es necesaria para la vida del alma. Solo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie. Solo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer. Y si me sintiera ofendido en mis sentimientos, procuraré que nadie se entere. Solo por hoy me haré un programa detallado. Quizá no lo cumpliré cabalmente, pero lo redactaré y me guardaré de dos calamidades, la prisa y la indecisión. Solo por hoy creeré firmemente, aunque las circunstancias demuestren lo contrario, que la buena providencia de Dios se ocupa de mí como si nadie más existiera en el mundo. Solo por hoy no tendré temores. De manera particular, no tendré miedo de gozar de lo que es bello y de creer en la bondad. Celine Dion, The Prayer. In times when we don't know. Let this be our prayer. When we lose our way, lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce che tu dai, I pray we'll find your light, nel cuore resterà, and hold it in our heart. Ricordarci che when stars go out each night, l'eterna stella se nella mia preghiera, let this be our prayer. Quanta fede c'è. Caminante por la 102.9. Buenos días, caminante. La celebro, nos dice nuestro oyente a propósito de la Navidad, con mi familia, mis hijas, yerno y mi hermosa nietita en casa de los suegros de mi hija Maggie, todo un familión. Felicidades y que en este nuevo nacimiento de nuestro Señor traiga mucha paz a este hermoso país. Nos dice María del Carmen. Muchas gracias por tu mensaje, María. Celebro la Navidad y me gusta celebrarla. Es un recordatorio para los cristianos y me reúno con la familia, pero siempre están las puertas abiertas para quien quiera compartir. Feliz fin de semana y feliz Navidad, nos dice Alicia. Atención que están las puertas abiertas para quien quiera compartir. Muchas gracias, Alicia. A ver. Voy a celebrar la Navidad, nos dice Cristina, con mi hija y su familia en casa de mi consuegra. Y cada vez que puedo y me lo permiten, comparto una palabra de parte del Padre Celestial. Bueno, muchas gracias, Cristina. Claro, hay que estar con la familia, ¿no? Con la consuegra, con la cuñada, esa que siempre llega tarde, ¿no? Bueno, es un tema la celebración. Bueno, muchas gracias por los mensajes. Auspicia en Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Radio Box, en la web www.fmradiobox.com. Y para conocer un camino famoso, ya estamos en contacto con Bernardo Milipán, el periodista que desde La Feliz, cada fin de semana, nos cuenta de algún camino, alguna ruta. Muy buenos días, Bernardo. Bienvenido a Caminante. ¿Qué tal, David? Buenos días. Gracias por la bienvenida. Te cuento de Mar del Plata, algo lindo. A ver. Hoy amaneció un día muy, muy lindo de sol, con un poquito de viento, una brisa prácticamente. Sí. Y hay que disfrutarlo porque se va a venir un tiempo inestable como ha estado estos últimos días, y el 24 a la noche va a llover, para bien de animalitos y de personas que no soportan o les hace mal la pirotecnia. Va a llover mucho justo a esa hora, así que va a ser una celebración en casa, encerrados. Eso es para mañana a la noche. Para el 24 a la noche. El domingo. Sí. Bueno. Sí. Enhorabuena, ¿no? Porque busquémosle el lado positivo, ¿no? Sí, tiene un montón de beneficios la lluvia, como sabemos, así que viene bien, muy, muy bien. No, digo también pensando en la gente que no va a poder usar pirotecnia, ¿no? Que es muy, muy perjudicial, especialmente cuando es muy ruidosa, ¿no? Claro. Y hay lugares en la Argentina donde está prohibido, ¿viste? Por ejemplo, en San Martín de los Andes, en la zona cordillerana, en Neuquén, está prohibido y la gente se ha adaptado perfectamente a no utilizar pirotecnia. Qué bueno. Y ha sido controversial cuando se tomó la medida y demás, pero bueno, trae sus beneficios a gente que lo padece y al medio ambiente, que por ahí, qué sé yo, en la zona de San Martín de los Andes, tener los pehuenes, los árboles, todo lo verde, que para esta época tiene sequía, entonces se complica porque se han desatado incendios por esta cuestión, ¿no? Así que bueno, viene bien por ese lado también. Claro, claro. Bueno. Bien. Te cuento brevemente que se inicia el 4 de enero, en unos días más, un jueves, la temporada del Teatro Auditorium para este verano. Y va a tener más de 70 espectáculos, algunos con entradas muy, muy accesibles en cuanto a dinero y por el bajo costo, y hay muchas de ellas gratuitas. Así que a prepararse. El próximo sábado, si te parece, te doy alguna semblanza de quiénes irán a estar y el nivel que va a tener esta temporada en el Teatro Auditorium de Mar del Plata. Ah, mirá vos, qué bueno, para tenerlo en cuenta. Sí. Son opciones frente a las estrellas que vienen con sus comedias, que eso es infaltable en Mar del Plata y que es toda una industria. Claro. Pero por ahí los precios son bastante inalcanzables, más en estos momentos. Pero bueno, como opción viene bien, y tener en cuenta que más de 70 espectáculos que se van a presentar de esa manera viene bien, ¿no? Claro, sí, no, porque un espectáculo, digamos, de estos de la cartelera oficial es un montón de dinero, ¿no? Sí. Es mucho dinero, más si venís en familia, qué sé yo, con amigos, se encarece bastante. Así que bueno, claro. Pero habrá para todos los gustos. Habrá gente que lo podrá hacer y habrá otra que no, que disfrutará de estos espectáculos a precio más acomodado o gratuitos en muchos casos. Qué bueno, qué bueno. Bien. Bien. ¿Querés que vayamos al camino? Que no nos va a poner los pelos al viento, sino que es algo también tradicional como el sábado pasado, que hicimos un viaje bastante particular. ¿Te acordás que fuimos de Nazaret a Belén? De Nazaret a Belén, sí. Claro. ¿Y hoy bueno, de dónde a dónde vamos? Hoy vamos a ir de Belén a Egipto. Ah, mirá. Claro. El relato bíblico, que el relato bíblico es muy breve, muy escueto en cuanto a eso, porque simplemente nos dice que, como Herodes quería matar a Jesús principalmente, pero mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo, sí, la familia, José, María y Jesús, huyeron hacia Egipto, claro, porque era el único lugar que tenían como travesía accesible y posible, porque hacia otros lugares era inhóspito, con todos los peligros que ello conlleva, y hacia el este era un desierto interminable. Entonces, lo único que les quedaba era irse hacia Egipto. Ajá. Y Mateo solamente hace mención en el capítulo 2, verso 15 de la Biblia, que dice una profecía, creo que es de Amós, ¿no? Que ajá, dice, de Egipto llamé a mi hijo. Sí, me estaba acordando. Y hace referencia a eso, claro, y hace referencia solamente a eso, y después dice que huyeron a Egipto. Y después no se relata más nada del viaje. Entonces busqué información y hay bastante información. Ajá. Resulta que hay una tradición que se llama la tradición copta, que es elaborada y conformada por católicos egipcios y algunos evangelios apócrifos, que nos da una idea de lo que pudo haber representado ese viaje y la estadía de Jesús con sus padres en Egipto. Se estima que más o menos estuvieron unos 4 años, o hasta que Jesús tuvo 4 años. Ajá. Así que fue un tiempo bastante importante. Sí. Más allá de las razones geográficas, geográficas, esto que te mencionaba recién, ¿no? Como única opción que había era esta de escaparse hacia Egipto. También hay razones teológicas y culturales. Teológicas, esto que mencionábamos recién, de Egipto llamé a mi hijo, sí, y culturales porque hay toda una tradición cultural muy rica y milenaria en esa zona, y bueno, y algo se le habrá quedado a Jesús como niño, a través de su enseñanza, a través de sus padres, de la cultura de Egipto también, ¿no? Claro. Y es muy interesante todo ese, esa que no son más que insinuaciones, porque concretamente, como te digo, no hay mucho. Claro. En claro, cuanto a contarnos. Según la tradición, la familia de Jesús llegó a Heliópolis. Actualmente son los suburbios de la capital de Egipto, el Cairo. Ah. Y la distancia desde la tierra palestina de Belén hasta allí, hasta el Cairo. Sí. No escuchaban esa música, ¿eh? Sí. ¿Salió la música al aire? No. No, acá no, yo escucho no, no, música, acá no, sé, yo no escucho ninguna bien, música, bien, bien. Te escucho a vos. Ah, no, bien, bien, yo sí. Bien. Te contaba que la distancia entre la tierra palestina de Belén y el Cairo son aproximadamente 800 kilómetros. Ah, es una distancia importante. Sí, sí, sí. El sábado pasado hablábamos de que entre Nazaret y Belén había 140, así que imagínate multiplicar eso por la cantidad de veces para que dé 800, y los terrenos no eran ni parecidos a lo que es hoy. Claro. Terreno desértico, sin atractivos de ningún tipo, con algunos poblados muy rústicos, cada cierta distancia, los peligros del terreno, los animales salvajes y los ladrones que usarían esos recorridos para realizar sus actos vandálicos o delictivos. Y tengamos en cuenta que María sería una chica de no más de 16, 17 años. Claro, José sí tendría un poquito más que ella, y el bebé en brazos. Claro. Esos son los protagonistas de este viaje. Claro. Durante el día, tengamos en cuenta que eran temperaturas elevadísimas, territorio desértico principalmente, y de noche unas noches muy frías, frías en extremo. Ya en Egipto no fueron a un palacio o a una casa cómoda, sino que consiguieron refugio en una cueva que con el paso del tiempo y a lo largo de varios siglos se convirtió en una iglesia que hoy está en ruinas. Te cuento brevemente cómo habría sido el recorrido. Sí o sí tuvieron que pasar por un lugar que se llama Farma, que es llamada la llave de Egipto. Ajá. Según la tradición, la familia debió haber pasado por allí antes de entrar en el delta del Nilo. O sea que era paso obligado ir por Farma. Luego se habrían establecido en un lugar llamado Tel Basta. Y allí se abastecieron de agua e incluso hay un pozo llamado Tel Basta, justamente como el lugar, que impresiona por la construcción milenaria de dicho pozo. Tiene una boca muy grande, muy amplia, y desde allí se tiran los baldes con soga o recipientes, como se obtenía agua en esa época, y hay lugares donde todavía se mantiene esa tradición. En el Cairo existe en la actualidad un barrio que se llama Musturud. Así la familia habría descansado y habría usado el agua del lugar para beber, lavar y bañarse, por lo que el sitio es llamado hoy Al-Mahamma, lugar de baño. Ah, mira. Luego pasaron por Bilbeis, que es un lugar en el que ciertos escritos manifiestan la permanencia de María y José hasta que el niño cumplió aproximadamente 2 años de edad. En ese lugar se establecieron un buen tiempo. Claro. Luego está Matarilla y Al-Zaitún, en la Heliópolis, que son dos lugares que también fueron parte de la recorrida de la familia del Señor. Hacia el sur es inevitable el paso por Jebel al-Tair, traducido quiere decir montaña de los pájaros. El lugar lleva ese nombre debido a aves migratorias que se posan en la parte superior del lugar. Con el correr de los años, Helena, la madre de Constantino el Grande, mandó construir allí una iglesia, la cual es considerada la más antigua del mundo. Se encuentra al sur de El Cairo. Después está Al-Ashmunain, llamada Hermópolis Magna, una ciudad próspera en la orilla oeste del Nilo. Es otro de los sitios donde se cobijó la familia. En el lugar se mantienen intactas, en medio de ruinas, las columnas corintias colosales de la antigua basílica que se remonta al siglo V. Y por último, ubicada a 327 kilómetros al sur del Cairo, hay un lugar que se llama Dair al-Muharrak. Allí existe un monasterio y es uno de los lugares importantes donde se refugiaron María, José y Jesús. Habrían permanecido allí por algo más de 6 meses. Así que ese habría sido el recorrido que hicieron Jesús, María y José para huir de la locura de Herodes. Bueno, qué historia, ¿no? Y bueno, son historias que se repiten, ¿no? En la actualidad, por miles, sí, ¿no? De gente, de familias que escapan, ¿no? Por distintas razones, ¿no? Pero que bueno, nos resulta sumamente importante y atractiva. Bernardo, muchísimas gracias. Y bueno, un camino donde, bueno, nos queda, digamos, una impronta, una idea, ¿no?, de lo que habrá sido escaparse hace 2000 años del poder de Herodes. Tal cual, es así. Creo que es necesario e importante, como decías, conocer estas cosas de la historia, porque por ahí las tomamos de la Biblia y claro, no menciona muchas cosas, pero bueno, tengamos en cuenta que Jesús era una persona real, no fue un angelito, si bien era el Hijo de Dios, vivió cosas muy, muy humanas, ¿no? Y esto así lo demuestra. Sí, señor. Un abrazo grande y nos estamos hablando, si Dios quiere, la semana que viene. Un abrazo, felicidades, que lo pasen muy lindo, saludos a la audiencia, nos encontramos si Dios quiere la semana que viene. Abrazo. Bueno, igualmente para vos, era Bernardo Milipan y este camino famoso en Medio Oriente. Roque Narvaja, La Felicidad. He soñado con tu cara de almidón, tus ojos como gemas inventaban el color azul mientras la infancia naufragaba en la felicidad. Tu sonrisa contagiaba la mañana de esperanza y la mía era un secreto que nadaba en el silencio del amor. La felicidad. Y tu carta no existía, me habías dicho en ella que no eras feliz. El destino era mentira, lo habíamos burlado con los 3 deseos de la estrella fugaz.

canal que se llama Iglesia de Jesucristo. Y por en segundo término les propongo escuchar una reversión de Noche de Paz. Si escuchan, nombra las frases, la poesía de Noche de Paz, pero está cantada por Kirk Franklin, que es un director de coro, y su familia y un grupo que él acostumbra a cantar así en familia, lo que se llama gospel urbano, gospel moderno. Escuchen esta versión muy particular de Noche de Paz. This holiday season, from our family to yours, we wish you season's greetings and God's great joy. Family. It was a silent night, a holy night. All is dark and oh so bright. Round yon birth, mother and child, holy infant, tender and mild. Sleep in hell. Let's say it again. Si les gusta este gospel urbano moderno, pueden buscar, hay muy buen material en YouTube de Kirk Franklin. Y por último, les propongo escuchar un tema colombiano. Yo diría que es un joropo. Y les propongo que presten atención al 4 que comienza tocando Santiago Benavides, este amigo de la casa que nos deleita con tan buenas letras. A la caja peruana, que hace las veces de bombo, de batería, es una caja de madera hueca que uno se sienta arriba y toca. Y después también se suma un bajo eléctrico y hasta una flauta traversa, vayan prestando atención que se van agregando. Pero lo más lindo es que pinta la Navidad como el tiempo de abrir la casa, de recibir al prójimo, de compartir y más que nada de festejar el cumpleaños de Jesús. Escuchemos. Llegó el tiempo de la gaita, ya casi es la Navidad. Reciba mil bendiciones, vecino, y felicidad. Llegó el tiempo de la gaita, ya casi es la Navidad. Reciba mil bendiciones, vecino, y felicidad. ¿Qué dicen? ¿Les gusta? Muy buena, muy buena. ¿Sí la cantamos? Cantémosla. Vamos a ver cómo dice. Llegó el tiempo de la gaita, ya casi es la Navidad. Reciba mil bendiciones, vecino, y felicidad. Llegó el tiempo de la gaita, ya casi es la Navidad. Reciba mil bendiciones, vecino, y felicidad. Hay pan de jamón, hay también hallacas. compartirle la causa de mi emoción. Jesús ha venido al mundo y le ha dado la salvación. Llegó el tiempo de la gaita, ya casi es la Navidad. Reciba mil bendiciones de sí, mi felicidad. Llegó el tiempo de la gaita, ya casi es la Navidad. Reciba mil bendiciones de sí, mi felicidad. Cantándole a Jesucristo el cumpleaños. Llegó el tiempo de la gaita, ya casi es la Navidad. Reciba mil bendiciones de sí, felicidad. Llegó el tiempo de la gaita, ya casi es la Navidad. Reciba mil bendiciones de sí, mi más allá de los, las apreturas de lo que esté cada uno pasando personalmente, realmente podemos festejar que el Dios del mundo, el creador de este mundo, se animó a hacerse como nosotros, vino a nacer como un bebé pobre, y vivió en medio nuestro. Es suficiente motivo de gozo y de alegría. Nos vemos el próximo sábado, caminante. Jason Brass, Bella Luna. Mystery the moon, a hole in the sky, a supernatural nightlight, so full but often bright. Paradise, a closing one, a chosen child, a golden sun, a marble dog that chases cause to farthest reaches of the beach and far beyond into the swimming sea of stars. Cosmic fish they love to kiss, they're giving birth to constellations. No rifts and no reservation. If they should fall, you'd get a wish or dedication. May I suggest you get the best for nothing less than you and I. Let's take a chance as this romance is rising. Oh, before we lose the light. Oh, Bella, Bella, please, Bella, you beautiful Luna. Oh, Bella, do what you do. Crashing waves, breaking thunder, tiding the ebb and flows of hunger. You're dancing naked there for me. You expose all memory. You make the most of boundary. You're the ghost of royalty, imposing love. You are the queen and king, combining everything, intertwining like a ring around the finger of a girl. I'm just a singer. You're the world, all I can bring you is the language of a lover. Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Caminante por la 102.9. Hola Alberto, muchas gracias, muchas gracias. Camino mis calles, me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar. Buenos días, David. Acá desde España, de Galicia, te mando un saludito. Son las 12:05 de la mañana, hoy un día espectacular. Bueno, que tengan un excelente programa. Como los vienen, se vienen superando sábado a sábado y eso me encanta. Y bueno, expectante a ver cómo se va a desarrollar hoy el programa. Bueno, un besito para todos, un abrazo, los quiero mucho. Buen día, Vox. Buen día, caminante. Feliz Navidad para todos. David, Dami, Claudia y toda la banda, nos dice Cristian. Bueno, muchas gracias, Cristian, por tu mensaje. Y Cristina dice, te cuento, David, que en Costa del Este, en la costa atlántica, ¿no?, tampoco se puede tirar pirotecnia por los pinos y la resina. Sí, en la playa. Nos dice Cristina, a propósito de lo que conversábamos con Bernardo Milipan sobre la pirotecnia en este fin de semana. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Navidad. ¿Qué es Navidad? Cuando las cosas se desvían de su origen, lo original pasa a ser desconocido. Y al ser desconocido lo original, la falsa copia, o sea la mentira, pasa a ser aceptada como verdad. Cuando se inventó el dinero, era para que fuera un medio. Se entregaba el dinero para obtener un bien o un servicio, sin tener que usar el trueque. Hoy las personas están al servicio del dinero porque lo que era un medio se ha transformado en un fin. Todo se trata de tener más dinero. Y al servicio del dinero están las cosas y las personas. La fiesta de Navidad que hoy se celebra está muy lejos de aquella Navidad original. Navidad es natividad. Es el nacimiento de Jesús, el Salvador, del que hablaron los profetas en la antigüedad. Es la divina historia del Padre Dios que vino al mundo en la persona de Cristo Jesús para buscar lo que se había perdido. Hoy se nos ha perdido Cristo entre los festejos navideños que se dirigen más a los regalos de Papá Noel que a otra cosa y a todo el negocio de las fiestas. Cristo ha desaparecido para mucha gente. Toda una sociedad atea y materialista desconoce por desinterés el origen de la Navidad. Hoy se trata de una fiesta sin razón de ser. El negocio, las comidas, el sonido y la soledad son el resultado del desvío. La falta de meditación y reflexión cooperan con los desvíos, y así el tren ha tomado otro camino, un camino incierto con rumbo desconocido. Sin embargo, hay una coincidencia entre aquella Navidad original y la de hoy. Es que Dios vino al mundo sin el marketing esperado. Hoy Dios sigue así. No está en lo pomposo ni en lo espectacular, nada de eso, sino que, como en aquella Navidad del comienzo, Dios está en lo sencillo de un corazón arrepentido y cansado de lo que no satisface. Un corazón sincero que se aparta de una fiesta pagana para hallar la verdadera fiesta, la fiesta del alma que se encuentra con el sentido original de la Navidad. ¿Cómo hallarnos con el Cristo de la Navidad? ¿Cómo reconocerle entre tantos desvíos? De lo original. No es difícil para el que quiera. Jesús no ha faltado nunca a su propósito original. Fuimos nosotros que nos desviamos y nos deslizamos. La fiesta original de Navidad no se surte en el supermercado, sino en el conocimiento de la verdad. No es una fiesta material que solo consiste en negocio y comida. Es una fiesta espiritual que consiste en relacionarnos con Dios. Y ese es el origen de la Navidad, que Dios vino al mundo en la persona de Cristo Jesús para rescatar al hombre de su desvío y traerlo al reino de su amado Hijo. Para esto vino a nacer Jesús hace más de 2000 años. Era la palabra sabia y atinada de nuestro amigo Tony López. Trío Mar del Plata, el Zurdo Álvarez. Es noche buena sobre Curuzucuatiá. El Zurdo Álvarez, la Biblia bajo el brazo, para la iglesia va, porque hay que celebrar las buenas nuevas. Con su alegría este mi pueblo correntino se arremolina ya en el patio de Raquel, con acordeón y chamamés de nochebuena y canciones de paz que agradecen a Dios su gran bondad. Y un rajido doble va, métase chamigo, que suene a los vientos la guitarra de Pascual. Si el Señor es bueno y nos mandó su propio Hijo, hay que darle gracias con un fuerte zapucar. Zurdo Álvarez no hace muchos años se emborrachaba sin poderse controlar, y Navidad era su tiempo de tristeza, de no poder cambiar, de ponerse a pelear como otros tantos. Pero el Señor tuvo de él misericordia y lo libró de su atadura de maldad. Hoy no precisa más de ver para alegrarse, lleva alegría en él, puede saber que es la Navidad. Y un rajido doble va, métase chamigo, que suene a los vientos la guitarra de Pascual. Si el Señor es bueno y nos mandó su propio Hijo, hay que darle gracias con un fuerte zapucar. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Y tal como habíamos comentado al principio, vamos a hablar con Salvador de Lutri. Él es pastor, escritor, periodista, conferenciante y un gran viajero. Y hoy vamos a conversar con él sobre Tierra Santa, sobre Israel, lugar al que también ha viajado y que, por supuesto, sobre el cual tiene su mirada como hombre de fe, como periodista, y la experiencia de los viajes. Muy buenos días, Salvador. Un gusto saludarte y darte la bienvenida en Caminante. Gracias, David. Es un placer siempre estar en contacto con tu audiencia. Mirá, vos sabés que siempre el tema de Israel, de Tierra Santa, parece que vuelve a la palestra, ¿no es cierto? Y se pone en el centro de las noticias cada tanto tiempo, ¿no? Pero antes de hablar de eso, quería preguntarte sobre la Navidad y vos, en tu caso, ¿cómo lo festejás? En tu familia, en tu entorno, ¿cuál es la tradición o la costumbre que tienen? Porque fue justamente la consigna de hoy para nuestros oyentes. Bueno, nosotros, en primer lugar, privilegiamos siempre en la Navidad el hecho mismo de la Navidad, ¿no? Sí. Es decir, recordamos lo que Jesucristo hizo por nosotros y cómo llegó a Belén, María y José y todo lo que todos conocemos, ¿no? Sí. Ahora, después la celebración, de acuerdo al estado en que estemos, va a ser, ¿no? Sí, porque sí. Yo creo que este año va a ser una celebración austera, uh-huh. Porque estamos en un momento difícil, donde hay mucha gente muy necesitada, y no es el momento de andar derrochando, sino es el momento de ajustarnos los cinturones. A mí eso no me preocupa. Hay gente que le preocupa muchísimo no tener el pan dulce que tuvo el año pasado, a mí eso no me preocupa. En la mesa navideña nos reunimos para celebrar, nos reunimos para recordar, leemos la Biblia, leemos el pasaje del nacimiento de Jesús, oramos al Señor y después, bueno, nos divertimos como cualquier familia, en familia, ¿no? Yo voy a estar con mis nietos, con mi nuera, con la familia de ella. Y bueno, vamos a estar todos allí celebrando el 24 a la noche, ¿no? Sí, sí. Y la celebración va a ser esa. Salvador, ¿cómo es que llegaste alguna vez en tu vida, una o varias oportunidades, no sé, me dirás, a Tierra Santa? ¿Cómo fue esa circunstancia que te llevó a viajar a Israel? Bueno, es largo la historia, pero me llamaron de una agencia de viajes para ver si podía guiar un tour a Israel. Yo tenía que renovar los pasaportes en el tiempo del gobierno militar y no me lo renovaban. Me tenían un día para otro para renovar el pasaporte y no me lo renovaban. No sabía por qué, no había ninguna razón, nadie supo por qué, pero estaba el pasaporte mío y de mi esposa retenido. Pensamos que como habíamos sido alumnos de la universidad, de la Facultad de Filosofía y Letras, creemos que puede haber sido eso. Finalmente el tour se fue sin que yo pudiera guiarlo, ¿no? Bueno, finalmente, a mí no me gusta tocar gente ni nada, pero finalmente fui de una persona y le dije, a ver, si me podés averiguar esto. Y me averiguó y dice, no, están retenidos simplemente, y me los trajo los pasaportes. Pasaron 2 o 3 años y la misma agencia me vuelve a llamar y me invita a lo mismo. Y entonces ahí sí pude ir a Israel. ¿Eso en qué año fue? Ay, mira, yo con los años son... finales de la década del 80. Ajá, sí. Bueno, ¿y cómo fue esa experiencia? Mira, la experiencia fue una experiencia... como todos los que van a Israel van para ver. Y lo que quieren ver son los lugares donde estuvo Jesús y... Bueno, muchos de los lugares donde estuvo Jesús es muy interesante. Uno puede subir a lo que era la explanada del templo en aquella época, que en este momento está la mezquita de Omar y la mezquita de Axa. Puede recorrerla, siempre con cuidado porque está en poder de los musulmanes. Puede ir al Monte de los Olivos, cruzar el torrente del Cedrón, que es un zanjón que no tenía agua cuando lo cruzamos, llegar al Monte de los Olivos, y ahí están los olivos milenarios, y uno dice, bueno, aquí estuvo Jesús también. Y después bajar los 8 kilómetros más o menos que hay de Jerusalén a Belén para mirar los campos de los pastores y el lugar del nacimiento. En ese momento había mucha tensión con Palestina y en el norte con Siria, y entonces estaba lleno de tanquetas, de militares. Quiere decir que bajamos a la ciudad de Belén y a la Basílica de Belén en medio de la violencia latente que había. Y yo pensaba, qué contrasentido esto, ¿no? Porque vamos al lugar donde nació el Príncipe de la Paz y resulta que estamos tan armados hasta los dientes porque están esperando una guerra, ¿no? Sí, sí. Y esas son las contradicciones que uno ve en ese lugar. Por otro lado, bajamos hasta el lugar de donde está el lugar que dicen que nació Jesús. La iglesia es una iglesia muy antigua, que tiene una puerta muy baja para entrar. Cuando uno llega, creo que tiene algo así como 1.20 m de altura la puerta. Lo que quiere decir que uno tiene que agacharse, ¿no? Bueno, algunos dicen es porque uno tiene que, por la reverencia que merece el lugar. La verdad es otra. Es que los musulmanes entraban cuando ellos estaban haciendo los servicios y mataban a la gente, a caballo entraban y mataban a la gente que estaba adentro. Oh, para que no pudieran entrar con los caballos, entonces se bajó la puerta. Esa es la verdad. Claro. Y bueno, y lo que uno puede decir es, bueno, acá en los alrededores están los campos de Belén, que son los campos de los pastores, donde estaban los pastores. Y hay un lugar que dicen allí que nació Jesús, que lo marcaron. Ahora, ¿quién lo marcó? Y lo marcó 300 años después de Cristo, lo marcó Helena, la madre del emperador Constantino. ¿Qué precisión puede haber con eso? Es relativa. Lo que quiere decir que, bueno, acordamos con que aquí es el lugar donde nació Jesús, nada más que eso. Salvador, esto, digamos, Israel es muy pequeño, ¿no es cierto? Y este espacio que vos estás describiendo de Belén, los campos, la distancia a Jerusalén, permite caminar, ¿no es cierto? Supongo que la mayor parte de este reconocimiento se hace caminando, ¿no? Bueno, cuando uno va a Belén, cuando nosotros fuimos a Belén, era imposible que camináramos por la militarización del lugar. Ajá. Claro. Entonces tuvimos que llegar con un micro que nos acercó hasta la basílica, bajamos allí y después había que subir. Y nos habían dicho que cualquier problema que le iban a avisar al chofer durante el viaje y retrocedíamos. Y el guía me dijo, nunca preguntemos por qué. Claro. Hay que retroceder. Hay que, bueno, en otros lugares no, en otros lugares había mayor libertad que en ese, ¿no? Claro. Pero allí era difícil. Y como estamos cerca de la Navidad, uno recuerda ese lugar, recuerda. Sí, sí. Ahora, te quería consultar si te fue posible, digamos, tener un acercamiento con la gente del lugar, ¿no? Conversar, teniendo en cuenta, bueno, el momento que estaban viviendo, las diferencias idiomáticas, ¿no? Si hubo posibilidad, que eso es lo que enriquece, ¿no es cierto?, los viajes también. Bueno, sí, tuve oportunidad de conversar con un judío que era chileno, que se había radicado allí, muy comprometido, y bueno, escuchás la versión de ellos, y además, como él además era guía turístico, yo le pude hacer una serie de preguntas acerca de esto. Y él me fue explicando que muchas de las cosas que están allí se hacen para los turistas y otras no. Y me indicó cuáles se hacían para los turistas y cuáles no. ¿no? Ajá, interesante. Eso me desmitificó un poco todo eso, esto, ¿no? Por ejemplo, uno llega a Nazaret y hay una Nazaret, se edifica en la ladera de una montaña porque allí hay una fuente de agua, única fuente de agua. Y bueno, uno piensa que seguramente en esa fuente de agua, con seguridad, María, José y Jesús se iban a buscar agua. Claro. Porque no había otra forma, ¿no? Entonces esas son cosas que uno las tiene fijas. Después recorres el Mar de Galilea, con los vestigios de lo que había alrededor. Uno ve la ciudad de Capernaum, ¿no? Las ruinas de la ciudad de Capernaum. Recorre ese lugar y ve la otra orilla donde estaría el Gadareno. Es muy, muy interesante llegar ahí. Y ahí nos pasó algo particular. Estaba el presidente Sanguinetti de Uruguay. Ajá. Y cuando vio que el tour era de argentino, se acercó y pude conversar con él, un hombre muy amable, muy culto, muy, sí, muy culto. Sí, sí. Excepcionalmente en los políticos, que no suelen tener mucha cultura, él sin embargo hablaba de cualquier cosa, y fue muy amable la conversación con él. Así que eso fue junto al Mar de Galilea. Ahora, supongo que la posibilidad de ir a lugares conocidos, como los que mencionabas, ¿no? Capernaum, el Mar de Galilea, genera algo por dentro, ¿no? Despierta algún tipo de emoción, porque uno lo conecta con las historias, con las experiencias que ha vivido a partir de la Biblia, ¿no? Claro, bueno, cuando yo tenía que guiar al tour, además, en la parte espiritual, y cuando fuimos al Mar de Galilea, hablamos acerca de los discípulos de Jesús y lo que había sucedido en ese lugar. Y justamente en ese momento se estaba desenterrando, los arqueólogos estaban desenterrando una barca que era del tiempo de Jesús. Ah, y tuvimos la oportunidad de verla. Por allí tengo guardada una foto también de eso. Y fue, siempre es emocionante, todo en Israel es emocionante, todo. Lo más emocionante para mí es llegar al Jardín de Gordon. El Jardín de Gordon es un lugar donde están todas las marcas de lo que dice el evangelista Juan acerca del lugar en que murió Jesús y la tumba de Jesús. Ese tal vez fue el lugar, es el lugar más emocionante por lo que representa para los cristianos, es el lugar de la muerte y de la resurrección. Y hay allí bastantes pruebas de que ese es el lugar y no el Santo Sepulcro, que está dentro de la ciudad, intramuros, porque las crucifixiones no se hacían nunca intramuros, se hacían extramuros, fuera de los muros de la ciudad. Esa está al lado de una vía el que pasa por la cima de esa montaña, lo que sería el lugar de la calavera. En la montaña tiene dos agujeros muy grandes que simularían ojos allí, y después dice que cuando bajaron a Jesús, bajaron el cuerpo de Jesús, lo llevaron a un sepulcro que todavía no estaba terminado y que estaba cerca, en un jardín, y allí hay un sepulcro que no está terminado, que está cerca, que tiene una piedra redonda que giraría para taparlo, y es un jardín con debajo hay una cisterna de 100.000 litros de agua. Y es un jardín maravilloso, ¿no? Y bueno, cuando yo llegué ahí y vi la inscripción que habían puesto sobre la puerta, lo que sería la entrada de la tumba, sí, decía, no está aquí, ha resucitado. Claro. Y uno, allí se caen todos los papeles, ¿no? Uno encuentra la cumbre de la emoción. Y después celebramos lo que es la Eucaristía, la cena del Señor para nosotros, la celebramos en ese lugar porque proveen para que se pueda hacer eso. Y eran varias naciones las que estaban allí, varios pueblos, me acuerdo que había algunos de Indonesia, algunos que venían de África, algunos que venían de Inglaterra, algunos de Estados Unidos, cada uno en su lugar, porque hay varios lugares, celebraba eso. Y en un momento dado alguien comienza con una canción tradicional por qué él vive, y él la comienza en su idioma. Y todos nos fuimos uniendo y en todas las lenguas se cantaba esa canción. Fue una cosa maravillosa como terminó eso, con un grupo de gente que no podía comunicarse con las palabras, pero que se comunicaba a través del sentimiento espiritual común. Y bueno, cantamos eso y para mí eso fue demoledor. Yo tenía que ser un guía bastante, bastante equilibrado y aséptico, pero allí sí largué el llanto. Claro, y es un momento de mucha emoción, un cruce, ¿no? La observancia en la realidad de que el cristianismo atraviesa todas las razas, ¿no? Y sí. Te quería preguntar, por tu experiencia, ¿no? ¿Qué consejo le das a una persona, a algún grupo que dice, me gustaría ir y conocer Tierra Santa? Bueno, en ese momento no sé si es el momento más adecuado. No, descartemos este momento, ¿no? Pero el que va, lo que tiene que buscar es, en primer lugar, que haya un guía local. Uh-huh. Eso es muy importante, porque el guía local conoce todos los movimientos y cómo se pueden hacer, y lleva precisamente a todos los lugares, ¿no? Es uno de los lugares donde yo no aconsejo que alquiles un auto para manejarlo, porque no vas a encontrar muchísimas cosas. Además, los guías están muy versados en cuanto a la historia y te van contando todo eso que a lo mejor uno no sabe. Por ejemplo, donde están las fuentes del río Jordán, bajando del Hermón, donde está una de las fuentes, hay allí señales de que había algunos cultos paganos, ¿no? Bueno, eso no lo hubiera visto si no fuera porque el guía fue y lo señaló. Y él va señalando todas esas cosas, entonces hay que ir en un tour. Y en ese tour que dejen días libres para que uno pueda moverse a voluntad. Pero yo no aconsejo que vayan sin un tour porque les va a ser bastante difícil. Claro. Salvador, muchísimas gracias por tu conversación, por tu historia. Ha resultado muy muy interesante e inspiradora. Te mando un abrazo y estaremos en contacto en alguna otra oportunidad. Bueno, feliz Navidad para todos entonces, y que tengan un buen año nuevo, que va a ser difícil, pero que con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Era Salvador de Lutri, pastor, escritor, periodista, y su experiencia en Tierra Santa. Traveling Wilburys, Handle with Care. Been beat up and battered around. Been sent up and I've been shot down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputations changeable, situations terrible, but baby you're adorable, handle me with care. I'm so tired of being lonely, I still have some love to give, won't you show me? Somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been fucked up and I've been fooled. I've been loved and ridiculed. In daycare centers and night schools. Handle me with care. Ports, terrorized, sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized, handle me with care. I'm so tired of being lonely, I still have some love to give, won't you show me that you really put your body next to mine. Dream on. I've been uptight and made a mess, but I'll clean it up myself, I guess. Oh, the sweet smell of success handle me with care. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew. Hola, no me vas a creer, pero ya tengo invitada para tu grupo. Nuestro grupo, me corrigió. Ok, nuestro grupo. No me digas que ya tenés candidata. Ojo, sin trampas. Todo legal. ¿Es mujer? Sí. ¿Más joven que vos? Debe tener como 20 años menos, calculo. ¿Y cómo fue? Preguntó intrigada. Es un poco largo para contar por WhatsApp. Como quieras. El miércoles en el Van Gogh te cuento todo, le propuse. Mejor el martes, terció mi nueva amiga. El diálogo con Leticia fue corto pero intenso y de alguna manera sentí que había retomado la iniciativa. Ahora era ella la que estaba interesada en verme, tanto que adelantó nuestro encuentro. El sábado había resultado de lo más intenso entre la carta que leí a la mañana, una suerte de reglamento que regía la vida del grupo de Leticia y sus amigos, y el encuentro increíble con esa mujer que me había parado en la calle, atraída por mi sombrero. Y finalmente este diálogo con mi amiga de melena platinada, sonriente, enigmática, mezcla de agente secreto y vecina de la otra cuadra. Todo había empezado con un encuentro casual, al menos era lo que yo creía hasta ese momento, en un negocio donde yo empecé a repetir como un eco su pedido de quesos por la sencilla razón de que ambos habíamos entrado al negocio en busca de las ofertas. Y en los buenos precios coincidimos. Ella se rió de buena gana ante mi ocurrencia y ahí empezó una historia que siguió en el bus, se confirmó con mensajitos y días más tarde con una interesante reunión de amigos conversadores. El martes nos encontramos en el Café Van Gogh. Los últimos rayos de la tarde le dieron un aire novelesco al lugar, predisponiendo los ánimos para la historia que se vendría en minutos. Las pinturas del holandés en las paredes parecían escuchar y al mismo tiempo estimular nuestra conversación. Los girasoles, la noche estrellada, lirios, terraza de café. Qué lindos, ¿no? Arranqué el diálogo mirando hacia una de las paredes. Son obras preciosas. Lástima que la pintura de Van Gogh no fue reconocida en vida. La vida es injusta, acoté, y seguimos hablando de vaguedades por unos minutos. Contame, ¿cómo te fue con tu contacto? ¿Cómo la conociste? Primero que nada el nombre, no me vas a creer. Gertrudis se llama. ¿Gertrudis? Nombre de antigua historieta, murmuró. Y yo seguí con mi historia. Yo venía caminando del negocio donde nos conocimos. Había ido temprano en busca de alguna presa, sonreí. Pero nada. No había ni mujeres ni hombres. En la calle, cuando vuelvo para mi casa, escucho una voz que me llama y esta Gertrudis, que me empieza a dar charla de la nada y me pregunta por mi sombrero. ¿Cuál? ¿El borsalino que llevaste el otro día? No, no, este es de ala ancha que perteneció a mi bisabuelo. ¿A tu bisabuelo? ¿Y tanto duró? No, mi abuelo lo usó, mi padre lo guardó como una reliquia. Y... Ah, mira. Cada Navidad lo sacaba a la luz mi padre y nos contaba la increíble historia del sombrero de mi bisabuelo Frederick. Leticia me miraba sin perder un detalle de mi relato. Ni para tomar el capuchino que se había pedido me perdía la vista. Mi bisabuelo era inglés, pero vino a los 12 años a la Argentina, por lo que hablaba muy bien tanto el inglés como el castellano. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, se anotó como voluntario. En 1915 finalmente lo convocaron y terminó en el frente de batalla en una extensa línea de trincheras. Creo que estaba en Bélgica o en Francia. La historia no está clara en ese punto. El tema es que él se llevó a la guerra este mismo sombrero que yo tengo ahora y que sorprendió a Gertrudis. Se lo había regalado su papá, que se lo había comprado a su vez a un ingeniero estadounidense de visita en la Argentina por el tema de los ferrocarriles. Mi bisabuelo era un tipo muy listo. De alguna manera logró hacer pasar el sombrero por los filtros de los ingleses y llevarlo consigo al frente de batalla. ¿Y lo usó durante la guerra? El tema es que mi bisabuelo entretenía a la tropa. Cuando el tiempo estaba bueno y paraban los cañones por un rato, Frederick se calaba el sombrero y se ponía a contarle historias a sus compañeros. ¿Y qué les contaba? De todo. Imagínate que los oficiales lo miraban con desconfianza al principio, porque medio lo veían como un extranjero. Pero era un tipo que finalmente caía bien con todos. Además tenía un inglés impecable y sabía muy bien alemán. Le sirvió para parlamentar con el enemigo, traducir mensajes interceptados. Bueno, pero ¿qué les contaba? Él les contaba de Buenos Aires, de la pampa inmensa, de los compadritos. Imagínate que fue contemporáneo del abuelo de Borges, que a la vez fue jefe en un regimiento de Buenos Aires. Un personaje. Absolutamente. Tenía un humor típico de los ingleses, seco. Pero de su mamá irlandesa supongo que le venía ese estilo entrador y conversacional. Hay muchos irlandeses en la Argentina y algunos muy famosos, señaló Leticia, que ya iba por su segunda taza de café. El tema es que en la Navidad de ese 2015 los ejércitos habían suspendido las hostilidades el 24 de diciembre todo el día, casi en un acuerdo tácito. Así que sorpresivamente toda la llanura quedó silenciosa. El canto de los pájaros volvió a escucharse. Esa noche, un compañero de mi bisabuelo empezó a tocar Noche de Paz en su armónica y los acordes se escuchaban por la trinchera en medio del silencio. Increíblemente, del lado alemán se empezó a escuchar las voces de los soldados que cantaban la letra. Noche de paz, noche de amor, todo brilla en derredor. Ved qué bello resplandor. Y así toda la letra, en alemán, por supuesto. El autor de Noche de Paz fue un alemán. ¡Qué momento!, ¿no? Imagínate. Pero lo mejor viene ahora. Con la música de Noche de Paz que seguía sonando, mi abuelo saltó de la trinchera con un trapo blanco en la mano derecha y el sombrero que le había regalado su papá y empezó a caminar despacio, muy despacio, hacia el lado alemán con las manos bien en alto. De nada sirvieron los gritos de los jefes. Se lo querían comer crudo. «Se me pone la piel de gallina, Fedor», musitó Leticia. «¿Y qué pasó?» «Bueno, mi bisabuelo siguió caminando y cantando, él también en alemán. Lo que pasa es que en la ciudad donde se habían radicado mis tatarabuelos, imagínate, no había colegio inglés, pero sí alemán, así que lo mandaron ahí. Hablaba muy bien, se ve, y además se conocía los clásicos, recitaba Goethe, escuchaba Wagner, a Beethoven, cantaba Bach. Era un tipo cultísimo y de mucha calle». «Bueno, dale, Fedor. ¿Y qué pasó?» Mi amiga se impacientaba. «Pasó que del lado alemán salió un soldado cantando, y después otro y otro, y de atrás los gritos de los jefes, pero seguían saliendo. Del lado inglés también empezaron a imitar a mi bisabuelo, así que en un ratito se habían juntado a mitad de camino entre las dos trincheras como 500 soldados, cada uno con su casco, su uniforme, pero sin armas. Y mi abuelo con ese sombrero de vaquero estadounidense en medio de ese paisaje de muerte. ¿Siguieron cantando? Noche de paz se terminó, no es eterno. ¿Y entonces? Mi bisabuelo les habló en alemán. Se ve que explicándoles lo que iba a hacer. ¿Qué hizo? Muy despacio metió la mano en uno de sus bolsillos y sacó un Nuevo Testamento inglés-alemán y les leyó la historia de Belén. ¿Cómo es eso? Claro, cada página está dividida en dos columnas con el mismo texto. La columna de la izquierda está en inglés y la columna de la derecha en alemán. Mi abuelo abrió el Nuevo Testamento con los dedos llenos de barro, resecos, y como pudo buscó la historia de la Navidad. Imagínate. Cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. De pronto se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel les dijo: «No tengan miedo, porque les traigo una buena noticia que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Como señal encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un establo». Mi bisabuelo iba a seguir leyendo y un alemán le hizo señas y le pidió que suspendiera la lectura. «Mi abuela me leyó esa historia de la Biblia una y mil veces. Me la sé de memoria», le dijo. Y la empezó a recitar entre llantos. Mi bisabuelo siguió leyendo en inglés, pero en voz baja, para sus propios compañeros hasta el final. «¡Qué noche, Fedor! Supongo que se habrán dado un abrazo, ¿no? Algo así». Que se acercaran, que se vieran las caras, que se dieran las manos, fue un gran avance. Imagínate que cada lado tenía sus heridas, compañeros muertos y heridos, las enfermedades, el frío, el hambre. El gas pimienta que usaron los alemanes dejó muchos ciegos doloridos y resentimiento por generaciones. Esa noche fue un milagro. Los dos nos quedamos en silencio y por primera vez me di cuenta de que las mesas en torno a la nuestra estaban escuchando nuestra conversación. «¿Y el sombrero?» Mi bisabuelo le regaló el sombrero al primer soldado alemán que salió de su trinchera, el mismo que repitió de memoria el nacimiento de Jesús. «¿Y cómo llegó a tus manos entonces?» «Primero que nada, esto es una reconstrucción con retazos de aquel sombrero original. A los pocos días, un soldado inglés encontró el sombrero en el campo de batalla. Se ve que el soldado alemán murió tiempo más tarde y el sombrero volvió a manos de su dueño». «¿Y qué fue de la historia de tu antepasado?» «Nunca volvió a la Argentina, pero tampoco lo dieron por muerto. Su cuerpo no fue recuperado. Algunos dicen que se enamoró de una enfermera norteamericana y se fueron a vivir a Texas. Pero eso no es seguro. Lo único que quedó fue su sombrero, que la embajada británica se lo devolvió a su papá en un acto de reconocimiento al valor y la paz. La historia la reconstruyeron sus propios compañeros a lo largo de los años y quedó registrado en la prensa y en los anales de historia de la Primera Guerra Mundial. Si querés, la podés encontrar en internet. Noche de paz, noche de amor en la Gran Guerra. Entraste al club de los orfebres de la palabra con todos los honores, sonrió mi socia. Una narración maravillosa. Bueno, mi pariente y su historia me dio una mano grande. Es cierto, pero hay que saber contarla, ¿eh? ¿Y a tu contacto? ¿Cómo era Gertrudis? ¿La tuviste todo este tiempo en la calle contándole la historia de tu sombrero? No, también vinimos a Van Gogh a tomar un café. Ah, también tomaste café con ella. Sí, también tomó cappuccino, como vos, pero no la acompañé a la casa. Leticia se rió como la primera vez. Le echó una ojeada apenas a su móvil, que había permanecido silenciado. Lo guardó en su cartera y salimos a la calle. Fuimos los últimos en abandonar el Van Gogh. Empezamos a caminar bajo la luz mortecina de las luminarias. El sonido atemperado de sus sandalias y el perfume de su piel otra vez comenzaron a envolverme. De Jorge Luis Borges y Astor Piazzolla, en una versión de Edmundo Rivero, Milonga para Jacinto Chiclana. Me acuerdo, fue en Balvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra. Nadie habrá habido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Balvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga para Jacinto Chiclana. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Qué bello es vivir. Es una noche de 1946 y nieva copiosamente, como suele ser en las noches antes de Navidad en las películas de Hollywood. En Bedford Falls, todo todos están orando por George Bailey. ¿Quién es y por qué un pueblo entero ora por él? Porque sus oraciones fueron escuchadas y una respuesta llegará a la tierra. Clarence, un ángel que busca ganarse sus alas, será el responsable de intervenir en favor de George. Antes de buscar una solución, debe conocer el problema. A través de diferentes saltos en el tiempo, Clarence visualiza la vida de George y se hace una idea de su carácter. Así, descubre un chico que no duda saltar al agua helada para salvar a su hermano. A un joven intrépido que busca su lugar en el mundo fuera de su pequeña ciudad. Todos esperan grandes cosas de este talentoso joven, incluso el propio George. Sin embargo, la vida de este hombre ha sido un constante adaptarse a la realidad que se le imponía y que aparentemente pisotea sus sueños, sus deseos de otra vida y con ello su expectativa de felicidad. Mientras se queda en ese pueblo mohoso, como él lo llama en alguna ocasión, ve a otros triunfar en la vida, hacer mucho dinero, vivir en Nueva York o en Europa. George primero llega a la adultez y luego a la madurez, sintiéndose el mayor fracasado del mundo. Pero en la sencillez de su corazón lo ha dado todo con alegría. Y una sencillez así es la que puede transformar las vidas que lo rodean, tal y como sucede con los habitantes de Bedford Falls. No puede mirar para otro lado cuando el prójimo sufre una injusticia, o cuando sabe que su renuncia es la ganancia de otro. Pareciera que la vida no le da un respiro. Nunca es el momento de George. Así es que su entusiasmo y su carisma se van desgastando a través de los años y la amargura se incrusta en su corazón. Inevitablemente, George llega a su punto límite, donde siente que lo último que puede dar, lo mejor que puede hacer, es quitarse la vida. El trabajo del ángel Clarence será entonces convencer a George de que su vida vale más que su muerte. Esta historia busca demostrar que todos estamos conectados, que existimos por una buena razón y que la vida, aunque tenga un sentido seguramente oculto e indescifrable, tiene un propósito, no individual, sino común y colectivo. Que no estamos solos ni aunque queramos. Y que todo sucede por una razón. En las palabras de su director Frank Capra, "Qué bello es vivir" retrata la vida de un hombre sencillo y honesto, acorralado por depredadores sofisticados. Puede, si lo desea, llegar hasta lo más profundo de sus recursos dados por Dios y surgir con todo el valor, ingenio y amor necesarios para triunfar sobre su entorno. Qué bello es vivir está disponible para ver en páginas de internet como YouTube. Juan Luis Guerra, ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yucaite, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro. Cerro de trigo y mapue, baja por la colina de arroz graneado y continúa. toma el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha epitizale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto ayunco. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva ayunco. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Cerro de trigo y mapuey, baja por la colina de arroz craneado y continúa el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha epitizale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en los montones oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre. Ojalá que llueva. Ojalá que llueva café. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. David, buen día. Vos sabés que tengo una pequeña historia. Mi mamá, madre judía, yo hijo de vientre judío, era una mujer muy revolucionaria para su época. Ella criada en Floresta, en una familia algo ortodoxa, bastante, y mi mamá siempre fue revolucionaria, ¿viste? Salía a trabajar cuando ella no tenía por qué salir, fue a trabajar a la Pirelli, porque Evita había abierto un cupo para que las mujeres trabajen. Bueno, una mujer muy, muy revolucionaria. Y ella se casa con un Tano, mi papá italiano, hermoso, alto, flaco, una cosa... Muy lindo Tano, muy lindo. Pero estaba muy mal visto en la familia, porque no podés, porque las mujeres judías se casaban con hombres judíos, es así. Y mi mamá se casó con un Tano. Era tanto lo revolucionaria que era tanto de armas tomar esta mujer, que a mí me puso Cristian. Y tampoco estaba bien visto, porque el significado de Cristian es el que sigue a Cristo. Nada. De chico tengo un montón de historias de peleas en la casa por mi mamá, por mi papá, por mi abuela, la Bode, el Seide, que no querían saber nada con mi papá. Tremendo. De todos modos, siempre el amor termina triunfando, ¿no? No tiene nada que ver si sos judío o sos cristiano. Pero mirá cómo en aquella época había mujeres que eran de armas tomar, ¿no? Nada, una pequeña historia que te la quería contar. Pero para nosotros estaba bueno, porque nosotros festejábamos Yom Kippur, festejábamos Pesaj, festejábamos Navidad, teníamos Papá Noel, Arbolito, Reyes. Era fantástico, porque era todo, no era como ahora, que ahora cae todo seguido a las fiestas, como que era separado. Y nos pasábamos comiendo, que Feltefish, qué sé yo, un montón de comidas. Pero había regalo, había arbolito y había todo. Teníamos la mezuza en casa. O sea que se respetaba. Muchas gracias, Cristian, por tu historia a propósito de la Navidad, y nuestro saludo y el deseo de una feliz Navidad y una Nochebuena llena de amor, de concordia y de paz, recordando el nacimiento de Jesús. Muchas gracias a quienes nos han acompañado como cada semana: Silvina Pérez, Tony López, Bernardo Milipán y Damián Espadea en la operación técnica. Gracias a ustedes por estar ahí, por acompañarnos, por escucharnos, por enviar sus mensajes y participar. Que lo pasen bien y, si Dios quiere, nos encontramos en una nueva edición de Caminante el sábado que viene a partir de las 9. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma, los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox.